sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Música Latina, Tito Puente y José Alberto el Canario. Es un día alegre para mi santo. Y un hermoso bebé voy a celebrar. Pronto vendrán ocho melegua y ocho sí. Y un canto al viejo Lázaro voy a dar. ¡Ay, care, pero qué bueno está! Santa Bárbara, cuida de tus hijos, quítale lo malo y lo que perturbe, échalo para allá. Santa Bárbara, cuida de tus hijos, quítale lo malo y lo que perturbe, échalo para allá. Vengan todos corriendo, buenos hermanos, y así juntos luchemos por la igualdad, para que en este mundo no existan guerras, para que en esta tierra reine la paz. ¡Ay, caray, pero qué bueno está! Santa Bárbara, cuida de tus hijos, quítale lo malo y lo que perturbe, échalo pa' allá. ¡Cuídame, mamá! Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, yo solo quiero la paz. Santa Bárbara, dame paz y tranquilidad. Dame lo que el mundo necesita, mami, mira la verdad. Santa Bárbara, y la felicidad. Dame paz y tranquilidad. Con este mando bonito, vamos todos a bailar. Para mí, pa' todos mis hermanos, mira mamá. Santa Bárbara, si el agua abre los caminos, se hace camino a la tarde. Dale lo malo, para que quede bonito, más fe de fungi en allá. Y de los fríos de tus hijos, quítale lo malo y lo que perturbe, échalo pa' allá. Ajá. Santa Bárbara, bendíceme, Santa Bárbara. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido como de costumbre por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Estaremos trabajando para ustedes, Ricoberto Valera en el control de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Empezamos con música de mucho calor, mucha fuerza, mucha energía, en virtud de este agradable frío navideño que nos regala el clima acá en nuestro país, y justamente hoy, primero de diciembre, digamos que de lleno entramos a la época navideña. Y bueno, con esta música alegre, en primer lugar, Tito Puente y Oscar de León, Hay que trabajar. Posteriormente, una vez más, Tito Puente y José Alberto el Canario con Oye cómo va. Y finalmente sonaba Ibrahim Ferrer Jr., un cubano radicado en Argentina, con la pieza Santa Bárbara. Y vamos a seguir escuchando a Ibrahim Ferrer con su clave cubana y una pieza que se llama La Igualona. Igualona. Mi negrita es muy igualona, todo lo quiere imitar. Lo que la vecina tiene, ella lo quiere comprar. Para tenerla contenta, ayer tarde le compré un televisor de mesa que enseguida le instalé. Pero ella no está conforme, pues mi suegra le contó que el de la vecina tiene tocadisco y grabador. Pero ya yo no le aguanto otro nuevo paquetón. Más vale que se conforme con ver el CinemaScope. No tiene para comer y quiere televisor. Lo que la vecina tiene, ella lo quiere tener. No tiene para comer y quiere televisor. Ella nunca está conforme, pues mi suegra le contó que el vecino tiene un auto apagón con velador. No tiene para comer y quiere televisor. Una 4x4 yo le compré y ahora quiero un avión caprichosa que no tiene para comer y quiere televisor. Para tenerla contenta, ayer tarde le compré un televisor de mesa y después se lo instalé. Para comer, ¿qué más tú quieres? Quiere televisor. Negro trabaja, negro trabaja. ¿Eh? ¿La tarjeta? ¡Ni loco, chica! ¡Ni loco! No tiene para comer y ahora quiere un televisor. Pero lo bendice Dios te da. el cubano Ibrahim Ferrer Jr. con la pieza La Igualona. Y vamos a cerrar esta primera media hora, una vez más, con Ibrahim Ferrer Jr. y ahora con la pieza Un Homenaje. Arsenio Rodríguez fue el ciego maravilloso, con su tumbao sabroso y su contagioso té. Su música sigue viva, pues su ritmo rico es. Los grandes del son cubano no morirán. Chapotín, Lili Martínez, Roberto Faz Matamoro, unir con gran decoro y un inmenso corazón. Pasearon por todo el mundo a nuestro auténtico son. Los grandes del son cubano no morirán. Grandes del son por siempre vivirán. Cuando de la Haga salió con destino hacia La Habana, esa gran gloria cubana, con sombrero y con bastón, el Benigno imaginaba que sería grande del son cubano. Jenny Moret, qué bueno. Y ahora, Eduardo. Ibrahim Ferrer Jr. y su pieza Homenaje. Nos vamos a una pausa y regresaremos en la próxima media hora con el surafricano Tike Jafakoli y uno de sus temas que lleva por nombre African Revolution. Hey, esto es pa' ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un servicio público de Alba Ciudad. El 0800 a toda vida, 0800-286-3284-32, está activo las 24 horas del día para que el pueblo organizado denuncie los focos de violencia que intentan desestabilizar tu comunidad. Recuerda, 0800-286-3284-32 o 0800 a toda vida,

a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be African education. In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help to make a better place. In your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. Why are we gonna get a Chicken Jafakoli con la pieza African Revolution, Revolución Africana, título que también es de su disco. Y este caballero en su temática le canta la discriminación, a la pobreza, es de formación Rastafari y por esta situación fue víctima de varios intentos de asesinato. Ha publicado una serie de discos. Este de African Revolution fue en el año 2010. De allí vamos a extraer otra pieza que se llama Political War, política de guerra. Political War. Parents to vote for them, and my daddy said, no, no, I don't want to vote for them. Political war, political war, political war, political war. And all the hopes and promises for better life, education, good road security, they don't come my way. It sounds so far away. And all the governors and ministers, presidents and many wise colleges, and everybody running out of skelter. Political war. Political war. Political war. Political war. I remember when I was younger, my daddy disappeared from his friends and family. He was taken to fight a political war. In the sacrifice for the political war. Dying for political war. I don't want to see that again, see that again, to see that. Why are my people so dying for political war? Why do I see that again, see that again, see that? Political war. Tiken Jah Fakoly con Political War, política de guerra. Este caballero es pues un cantante comprometido con el continente africano, denunciando las manipulaciones de políticos antiéticos, criticando a las a multinacionales en África, particularmente en su país natal, Costa de Marfil. Aunque tuvo que exiliarse, motivado pues a las amenazas físicas, debido a sus constantes cuestionamientos, a su lucha por buscar pues unos cambios muy necesarios, muy urgentes en el continente africano. Le vamos a escuchar finalmente con la pieza Marley Foley. Rasta man in the lake and it's our way. Carrega nigga do no ya better thing. Rasta man in the lake and it's a kilimaye. Carrega nigga do no ya yara better. Oh, junkin' is our way. Junkin' is our way. Oh, junkin' is our way. Junkin' is our way. Robin is the malik and it's our way. Rita Male Chele Keni Sababuye Ziggy Male Fale Keni Hakili Maye Africa Bob Male Keni Sababuye Oh, John Keni Sababuye John Keni Sababuye Oh, John Keni Sababuye John Keni Sababuye Anya fo, Anya fo. Let them all daily, let them all willy. Never all I daily la. Let them all daily, let them all jabber. Never let daily la bombale. Let them all daily, let them all jabber. Never all I daily la. Let them all daily, let them all jabber. Never let daily la bombale. Hey! Jimmy Cliff con reggae music, música reggae. Si escuchamos anteriormente reggae interpretado por un africano con elementos característicos de la región africana, ahora estamos escuchando pues a uno de los principales mentores de este ritmo, gracias a Dios aún vivo, oriundo de Jamaica, cuna del reggae. Este caballero pues saca este tema de uno de sus más recientes discos que se llama Rebirth, algo así. Y de allí vamos a escucharlo con otra pieza y luego comentaremos el tema en cuestión. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. Oh yeah. Alright. Looking at the world today, I am implored to say, you enjoy prosperity. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. They say the world is spinning around. I say the world is upside down. Oh yeah. Upside down, oh yeah. Too much injustice. How can there be peace? Religious hypocrisy, political tyranny. You see it, my brethren. What about the children now? Hey, they say the world is spinning around. I said the world is upside down. I said the world is spinning around. I said the world is upside down. I said the world is spinning around. I said the world is upside down. I said the world is spinning around. I said the world is upside down. Oh yeah. Crime and violence, poverty and starvation, ecological calamity, economic instability. What's wrong with humanity? Have they lost their sanity? For the sake of vanity. We're not to love, love now. You know that we need it, yeah. Escuchaban a Jimmy Cliff de Jamaica con la pieza World Upside Down. El mundo está patas arriba. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cerramos nuestra segunda media hora con el tema también interpretado por Jimmy Cliff. Luego abriremos la tercera media hora con más música de Cóctel de Músicas.

trompetista Juan Cruz de Urquiza con la pieza Promesas sobre el bidet de Charlie García. Este caballero hace 2 años y medio le propusieron en un festival de jazz en Buenos Aires interpretar temas de Charlie García. Realmente, como dijo él, le dio un ataque de responsabilidad. No obstante, ese concierto dio pie para una serie de conciertos con el mismo repertorio de Charlie García. Finalmente se grabó un disco grabado en vivo en un local llamado Café Vinilo. Y realmente fue un exitazo, tanto que con ese trabajo se ganó el premio Carlos Gardel. Está en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a la música urbana mundial, a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Y seguimos con la música de jazz. En este caso particular vamos a escuchar a un violinista británico que se llama Daniel John Martin, un músico que tiene influencia de la música también gitana, muy propia de los Balcanes. Y la pieza que les vamos a colocar se llama Dance Enma, Baila Enma. Thank you. del Reino Unido, Daniel John Martin, con la pieza Dance Emma, Baila Emma. Ahora lo vamos a escuchar de este mismo disco, Urban Gypsy, Gitano Urbano, la pieza Feeling Blue. I know you're feeling blue, but I've been thinking, and I do believe we both deserve the best, it's true. I know I've been a fool, I went and broke the golden rule, but please forgive me, baby, don't be cruel. Yes, I do believe. All I need is a happy ever after. I don't want no other lover. All I want is to be happy loving you. I've been thinking, and I do believe we both deserve the best, it's true. I know I've been a fool, I went and broke the golden rule, but please forgive me, darling, don't be cruel. Yes, I do believe. All I need is a happy ever after. I don't want no other lover. All I want is to be happy loving you. All I want is to be happy loving you. All I want is to be happy loving you. Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Escuchaban una vez más al británico con su tema Feeling Blue de Nigel Martin, extraído de su disco Urban Gypsy, Gitano Urbano. Vamos a terminar esta tercera media hora con un español a quien llaman Enrique Heredia y lo apodan el Negri. De su disco Habana o Habanera Flamenca vamos a escuchar La Perla y el Café. Ustedes, Jerry González. vendiendo flores, como azabache negro nací. Y fue mi suerte tan favorita, que clavo tuyo me convertí. Ya viene el negro vendiendo flores, hay como una chavache, gitano negro nací. Y fue mi suerte tan favorita, que clavo tuyo me convertí. Despierta, tu niña hermosa, desde el cuento ya embriagador, y mándame con tus ojos y una mirada de amor. Y mándame con tus ojos y una mirada de amor. Hey. Fue mi suerte tan favorita, que clavo tuyo me convertí. Flores te ofrezco, niña gitana, flores tan puras que de mi amor, flores que nacen tristes y lloran, y en los jardines del corazón. Tu niña hermosa, ay de este sueño ya embriagador, y mándame con tus ojos y una mirada de amor. Y mándame con tus ojos y una mirada de amor. Sabache negro nací, y fue mi suerte tan favorita, que clavo tuyo me convertí, que clavo tuyo me convertí, que clavo tuyo me convertí. Thank you.

este sentimiento es tan diferente. No se parece a nada de la gente. Te abrazas a mi alma, me miras de repente y alivias mis males con tu calidez. No sé decirte cómo fue, solo sé que quiero ser esto que ves. Creces como árbol dentro de mí, cómo mueves esta raíz. Me enseñaste filosofía y cambias mi monotonía. Solo necesitas de aparecer para enseñarme qué saber. Ambos llegamos creyendo que ya se había ido su tren. A mi alma me miras de repente y alivias mis males con tu calidez. No sé decirte cómo fue, oh, solo sé que quiero ser esto que ves. Oh, oh, oh. Es que es tan diferente. Juan Carlos Gómez, aunque él escribe artísticamente su nombre como Juan Carlos Gómez, sin la E. En primer lugar, con la pieza Tan Diferente. Este joven tiene un portal web que se llama Juan Carlos Gómez, termina en Z, sin la E, gómez.com, y allí pueden escuchar estos temas, y ahí incluido dos piezas más. Una se llama La Melodía de Tus Latidos y Sin Rencor. La otra pieza a la cual yo me refería de Juan Carlos Gómez es Y Fue Así. Me levanto en la mañana y ni siquiera buenos días. Tú te vas y yo me voy en silencio hasta mediodía. Ni en la mesa ni en la siesta la alegría se despierta. Por más que le doy vueltas no se para la ruleta. Y el tiempo que se acaba, y yo que me doy cuenta. Tú te callas cuando hablo, queremos usar el baño al mismo tiempo. Tú te vuelves una excusa para decidir si hago lo correcto. Que convertiste de mis primaveras un desierto. Yo sé que no esperabas que fuera perfecto, pero no hiciste ni el intento. Y fue así que me cansé de mí, de fracasar en el intento de hacerme feliz. Y fue así como descubrí que había pasado mucho tiempo sin saber vivir. Descubrí que nunca la libertad de sonreír y sentir. Te pregunto si lo que hicimos no fue suficiente. Y siempre ese silencio cruel y era tan obvio que somos tan diferentes. Fuimos tan carentes de honestidad. Nos terminó matando tanta soledad. Y no pude más. Me cansé de esperar por más. Así que me cansé de mí, de fracasar en el intento de hacerme feliz. Y fue así como descubrí que había pasado mucho tiempo sin saber vivir. Descubrí que nunca comprendí cómo era esa libertad de sonreír y sentir. De Venezuela, Juan Carlos Gómez y la pieza Y Fue Así. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cuando se suele hacer comparación entre Caetano Veloso y Chico Buarque, dos íconos de la música popular brasileña, se cae obviamente en primer lugar en la trascendencia de ambos, en la vigencia. Actualmente están activos y siguen pues creando, y en el caso de Caetano pues es un músico que ya ha pasado los 60 años, sigue haciendo música de vanguardia, música que incluso llega a mucha gente joven. En el caso de Chico Buarque, ha hecho últimamente discos esporádicos, pero se mantiene con su poesía en la onda de la trova, con el bossa nova, y es catalogado sus trabajos como de los más importantes y con una gran aceptación. Paralelamente a ello, Chico se ha dedicado también a escribir libros, y no solamente se ha dedicado a escribir libros, sino que ha tenido éxito con esas obras literarias. De su más reciente disco, que fue editado en el año 2011 y que se llama Chico, vamos a escucharlo en primer lugar con la pieza Querido Diario. Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem pra eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje a cidade acordou, tô luta em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. De volta a casa na rua, recolhi um cão que de hora em hora me arranca um pedaço. Hoje pensei em ter religião de alguma ovelha, talvez fazer sacrifício por uma estátua, ter adoração, amar uma mulher sem orifício. Hoje afinal conheci o amor, e era o amor uma obscura trama. Não bato nela, não bato nem com uma flor, mas se ela chora, desejo me inflama. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete, a mó de me quebrar. Mas eu não quebro não, porque sou macio. Chico Buarque de Brasil con Querido Diario. Lo vamos a escuchar a continuación con el tema Sou Eu, Soy Yo. Coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, um outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta a asa? Quem vale apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem dança com ela sou eu. Quem manda no samba sou eu. Na minha mão suspira quando ela se atira no salão. Pra esse ela pisca o olho, pra quem ela quebra um galho, com outro ela quase cai na gandaia. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, que ela arrasta a asa, quem vai e apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu, só quem sabe dela sou eu. Quem joga o baralho sou eu. Quem brinca na área sou eu. Chico Buarque con Sou Eu, Soy Yo. Estuvimos trabajando para ustedes, Rigoberto Valera, en la consola de sonido y en la conducción y producción de este espacio, quien tuvo el placer, Gustavo Velázquez. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad, a quienes, por cierto, le doy un cálido abrazo y felicitaciones por el gran trabajo que hicieron en el Festival Venezuela Disco 2013. Alba Ciudad 96.3 FM está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, los invitamos para la próxima semana, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Vamos a cerrar este programa con una pieza de Enrique Heredia, El Negri, cantautor español, que lleva por nombre La Trigueña. Ya le vamos a decir en la pieza. Y con esto finalizamos. La Trigueña, que me le asaba. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Violeta, Celio, Tropo y Jazmín, un camino te hará. La amapola, camelio, clavel y rosa te regalaré. Pedalia, violeta, celio, tropo y jazmín, un camino te hará. Adorable trigueña, de todas las flores, la reina de la tuya. Dulce la caña, pero malo a tu voz, que la amargura quita el corazón. Y al contemplarte pronuncia mi dolor, bendiciéndote hermosa sin más, porque tú verás. Porque tú para tú.